Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar, poneme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Es lo que siento yo. Lo que siento yo. La huepa, huepa, yo voy a florecer y no desaparece. La huepa, huepa, como te enseñaron en la calle. La huepa, huepa, yo voy a florecer y no desaparece. La huepa, huepa, como te enseñaron en la calle. Ya saqué mi conclusión porque hice esta canción pa' todas las mujeres. Discriminación que lastima el corazón y nos hace un daño tan profundo. Ya hace mucho tiempo callamos lo que pienso, decimos lo que siento, morimos en silencio. Es hora de gritar, ponernos a cantar y dejar de decir lo siento. Estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Hey, hey.